Glorieta con Rosmar y Alonso. Tres minutos pasan para llegar a las 12 en punto del mediodía. Y a quien están escuchando ustedes es un cantautor ilicitano, Torresanto. Pero antes de llegar a ser cantautor, él con 8 añitos ya comenzó a solfear, comenzó sus estudios de música y antes incluso de nacer ya sabía sus padres que iba a ser músico, porque precisamente su familia le encantaba la composición y sobre todo la guitarra. Su padre estuvo incluso vinculado al gran Manolo Escobar. Hijo, por tanto, de músicos, él, José Manuel Torres, nació en 1981 y su destino le ha llevado a vivir de la música, o a disfrutar, o a ser feliz con la música, porque él, con esos 8 años, ya cantaba. Con 20 años ya ganaba concursos de karaoke y ya grabó su primer disco. Con la madurez ya compuso sus propias canciones y hasta su propio grupo, que languideció, que se desintegró, vale, pero ahí estaba su hermano, porque su familia de músicos, efectivamente, su hermano Víctor, con 15 añitos y con una maestría a la guitarra, pues le hizo continuar con la música, y él y Víctor continuaron. Y luego el cáncer le llegó, pero lo superó y lo ha convertido en la persona que hoy tenemos aquí, Torresanto. Muy buenos días. Muy buenos días, Rosmary. La vida te ha enseñado a cantar, ¿eh? Y tú le has enseñado también a tu vida a que la música es lo que quieres, y con eso, sí. Y con eso lo has conseguido, ¿no? Sí, ha costado muchos años convencerse, porque siempre he estado compaginándola con trabajos, he sido albañil durante 20 años, ¿ya? Y siempre he seguido apostando por mi música, pero al final hay que darlo todo 100%, como decía mi hermano, en paz descanse. Hay que dar el 100% y así empiezas a recoger frutos. Bueno, pues la vida no te ha tratado muy bien por lo que has dicho, pero precisamente por eso yo creo que tiene fuerza todas las letras y todas las composiciones, porque no solo eres cantante, eres compositor y además tocas el piano y la guitarra, y hoy lo vas a demostrar. Paseando por la vida es el álbum, el disco que estáis promocionando, pero hay otro, el siguiente es Ser Valiente, y es que ya los títulos son una filosofía de lo que la vida te ha enseñado, ¿no? A ser valiente, a pasear, a no quedarte en casa, a no aislarte y a ofrecer todo lo que tienes. Sí, yo creo que a veces pues la vida son momentos, y pues no había llegado el momento, y ahora sí que ha llegado. Las canciones ya estaban escritas como premonitorias, pero no estábamos en el momento exacto. Uh-huh. Ahora pues ya hace 6 años desde que mi hermano tuvo que partir al otro mundo. Y falleció tu pequeño hermano Víctor. Sí, falleció en 2018, le hicimos un homenaje muy bonito en La Lonja ese mismo año. Uh-huh. Y también era un gran artista y, por supuesto, ha dejado un legado musical que todo el mundo que quiera buscarlo, Kraken Torres, era mi hermano, y os sorprenderá escucharle. Como te decía, pues ahora ha llegado el momento. Uh-huh. Hace pues aproximadamente unos 6-7 meses decidí dejar mi anterior vida, de compaginar la música con otros trabajos y apostar 100% por ella. Y en ese camino estamos. Pues Torre Santo, primero, ¿por qué el flamenco? Porque tú naciste ya músico y tú con 8 años ya cantabas en los karaokes. Has cantado de todo. ¿Por qué el flamenco? Porque tu referente es el barrio. Sí, sí, totalmente. El barrio, pues desde que lo conocí hace 20 y pico años, no sé, es un referente total para mí en todo, en la el manera barrio. De hacer la música. Fíjate. Yo, por supuesto, nunca... ¿Y por qué no el Diego Cigala o Camarón? No sé, es alguien que me caló muy hondo, las letras me llegan muchísimo desde el principio, uh-huh. cuando yo he tirado a cantar por sus letras y es como que las siento mías también, uh-huh. y es un sentimiento que aparte, pues con el tiempo, pues ya hemos tenido 2 o 3 acercamientos a él, nos ha recibido, he podido... cruzar unas palabras con él y me ha demostrado esa humildad que yo considero que tiene que tener cada artista. Bien, pues Torre Santo, es que estás separado del micrófono, mucha gente dirá que, que pero, a lo mejor no sé, efectivamente, pero no sé si luego, es que estás preparado para cantar, es que has venido ya con la guitarra puesta y te vamos a hacer cantar algunas de las letras. Háblame de la primera canción, ¿cuántas canciones nos vas a cantar? Y la letra, lo que quiere decir esas pues, letras. Cantaros, canto las que vosotras queráis, pero yo creo que Paseando por la Vida es una canción que ya he cantado varias veces en algunos estudios de radio. Uh-huh. Cuando se hizo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Paseando por la Vida? ¿Qué dice? Es como un tema muy personal, hablando de valorar sobre todo lo que uno tiene, ¿sabes? Pararse un momento, mirar a tu alrededor y decir. A ver. Porque siempre estamos fijados en lo que no tenemos. Entonces, yo en un momento me paré y dije, ¿qué es lo que tengo? Y luego, pues también, pues algún carácter original mío, sí. que ideas que yo tengo. A todo ver, eso está concentrado en esa canción. ¿Con qué frase te quedas de esa letra? Uf. Es difícil. Bueno, pues mira, yo creo que el estribillo cuando dice porque tengo a mis 2 niños que me hacen sonreír, porque tengo tu cariño, ¿qué más se puede pedir? Porque tengo una guitarra que me obliga a escribir y porque tengo la mañana que me hace otro día vivir. Yo pues creo sí, que esas señor. Frases... Sí, son testamentos sí, vitales. Es como un momento de inspiración que desde deja luego. Uno salir su sentimiento. Pues anda con ello. ¿Vamos con ella? Voy a dejar que salga, que salga todo, que fluya tu sentimiento por este estudio de Teleelche Radio Marca. De este sosiego con un lápiz y un papel sigo con mi juego y voy cojo algo de beber entono algunas frases que me hagan recordar lágrimas cayendo sobre cuerdas de metal. Me miro al espejo, veo platearse mi cabello, paseo contento por el tiempo, porque tengo a mis 2 niños que me hacen sonreír, porque tengo tu cariño, ¿qué más se puede pedir? Porque tengo una guitarra que me obliga a escribir, porque tengo la mañana que me hace otro día vivir. Paseo por la calle del amor, El barrio de la vida es el lugar del que me siento yo. Aquí no existe el miedo, no hay sitio para el rencor. Ondea una bandera que no tiene ningún color. Sigo siendo el de siempre, por más que diga la gente, solo hago caso de mi mente. Porque tengo a mis dos niños que me hacen sonreír. Porque tengo tu cariño, ¿qué más se puede pedir? Porque tengo esta guitarra que me obliga a escribir. Porque tengo la mañana que me hace otro día Bueno, Torre Santo, la frase que más me ha impactado es sin duda alguna es ese pelo plateado y esas lágrimas sobre la cuerda. La guitarra ha sido tu acompañante, ¿eh? Tus niños te harán reír, pero esa guitarra es lo que te ha dado la vida. Sí, originalmente yo... Acércate al micrófono. Originalmente yo, cuando empecé en el conservatorio, como has dicho, con 8 años, empecé a estudiar piano hasta quinto. Y luego, a partir de los 15 o 16 años, me empecé a fijar mucho en la guitarra. Y la guitarra, pues, no me he hecho un maestro, pero para acompañarme y componer mis temas, casi siempre suelo usarla. Aunque haya compuesto algo de memoria al piano, acabo cogiendo la guitarra para transformarlo y sacar ya de verdad el sentimiento y... No sé, va todo un poco de la mano. Bueno, pues tu carrera musical pues ha sido larga. Y has tenido muchas actuaciones, incluso hay un millar, has llegado a tener a un millar de personas escuchando esas actuaciones. Sí, en la época del grupo de La Bodeguilla. La Bodeguilla. Fue donde empecé yo a componer algunas letras y tal. La verdad es que tuvimos mucho tirón aquí, que en esa época ya conocí a Miriam. ¿Ah, sí? Sí. Miriam Quesada, nuestra compañera. Y la verdad es que teníamos mucho tirón aquí en la Elche y alrededores, y como había tantas discotecas en Altavis, y pues llegamos a tocar en varias discotecas, y la gente se animaba, que no vale, veas. Vale, entonces tú estás aquí en Teleelche gracias a Miriam Quesada. A ver, Miriam, acerca el micrófono. Espera. Está bien, ahora, sí, está muy bien. Buenas, pues fíjate, yo cuando fue en los tiempos en los que yo empezaba en Teleelch, cuando en el programa de televisión a mí me gustaba mucho traer a gente ilicitana de música y ahí conocí a Torre Santo, y bueno, Torre Santo en aquella época... La Bodeguilla. Era un crack. La Bodeguilla. Bueno, y en eso también, pero... Claro. Es verdad que lo dejó un tiempo, estuviste un tiempo un poco más, siempre ya, pero, tocado. Sí, porque éramos un grupo, claro, y el grupo poquito a poco... ¿Por qué se deshace el grupo? Éramos muy jóvenes, entonces, pues claro, íbamos creciendo, ya no éramos tan jóvenes, digamos. Claro. La gente tiró para un lado, para otro, y como que dejaron un poquito de lado la música. ¿Y qué es más duro, la etapa del grupo o la etapa del cantautor? ¿Qué diferencias hay para el músico? Hay diferencias, porque en esa época todo era compartido a todas horas, ensayábamos todos los días prácticamente, era como un colegueo, digamos. Entonces era todo era bonito. Ahora ya entiendo, cuando maduráis y están las cargas familiares, ya no es lo mismo, ¿no? Claro, yo ya tenía 27, 28 años, ya hacía un añito por ahí que La Bodeguilla ya había desaparecido prácticamente, solo quedaba yo. Mi hermano, que ya había llegado a tocar con nosotros, ¿sí?, siendo un enano de 10 años, y por ahí pues empecé a componer mis canciones. Mi hermano me pilló la delantera, él empezó a componer rap, a hacer reggae, empezó a buscarse la vida con la música. No quiso el flamenco, no se centró en el flamenco. También, le encantaba, era un super fan del barrio también. De hecho, tenemos una foto los dos con él, hace con el gaditano, ¿no? Y él es un mico. él le encantaba la música, o sea, era uh-huh. un artista completo musicalmente, era una persona que veía un instrumento nuevo y uh-huh. a bueno, poco que lo tocara un poco ya estaba tocándote una melodía. Un virtuoso, sí. Es decir, es que hay gente que es innato y yeah. su hermano era había nacido artista. Como su padre y como él, ¿eh? O sea, la familia sí, Torresanto. Mi padre nos ha inculcado la música desde la cuna. Pero tu hermano te ha dejado solo, o sea, eres tú ahora el que te estás abriendo camino. Y esto de promocionar discos, ¿cómo lo estás haciendo, Torresanto? Porque pues, paseando por la vida y el ser valiente, ¿qué proyectos? El disco sobre todo lo saqué en físico, aunque ya la gente casi no saca nada en físico, pero haciendo conciertos, haciendo bolos, siempre hay alguien que uh-huh. le llega al corazón y, oye, ¿no tienes discos y tal? Uh-huh. Y así poquito a poco vamos, y volviendo un poco a la época de lo físico, un poco. Claro, pues yo te conocí no dando un concierto como cantautor, yo afortunadamente te conocí colaborando con una asociación cultural como muchas de las que colaboras, Animal Gra, tocando un homenaje a Federico García Lorca. Correcto, con sí. Felicidad Alarcón. Sí, uh-huh. y el alcalde, Pablo Ruz Alpiano. Y Pablo Ruz Alpiano. Pero llevabas a un bailarín, ¿no? Sí, bueno, él también ha colaborado conmigo a veces. De hecho, hicimos un videoclip que se llama La canción Lo malo al olvido, rodado en Las Clarisas. Y él es el bailarín protagonista y él es genial. Luego, en Animal Gra. Animal Gra con Lorca, ¿te inspira con este Lorca, poeta, claro, músico? Me llamó Felicidad, que uh-huh. años para atrás me había llamado para algún evento y yo estaba siempre con el trabajo, muy cansado uh-huh. y alguna uh-huh. vez pues no he ido. Esta vez ya me pilló volcado en la música 100%, participé en el homenaje a Lorca. Canté el Verde que te quiero verde, precioso. Que tuvo que cederme Pablo el piano en sí, ese momento. Sí, sí, sí, claro, ahí te conocí lo polifacético que eres como músico, no solo la guitarra sino el piano y el Verde que te quiero verde, qué bonito quedó. Sí, nos ensayamos con Manu Asuar, que es mi guitarrista, que uh-huh. dio un toque a la guitarra precioso. Uh-huh. Y la verdad es que quedó muy bonito en el teatro. ¿Te inspiras con los grandes músicos? ¿El flamenco, no vas a salir del flamenco nunca? A ver, el flamenco yo es que creo que es como un toque especial que ha quedado en mi voz. Porque, okay. a ver, en mi juventud he escuchado mucho Camarón, he cantado sus canciones. Yo las primeras canciones que canté en mi vida en un karaoke eran de Chiquetete. Volveré, Ser amante. Sí. Y siempre desde pequeño he escuchado mucho Los Chichos, Los Chunguitos, el Fari, Manolo Escobar. O sea, entonces todo ese flamenco folclórico, digamos, eso ha quedado como en mi voz. Pero luego yo soy muy ecléctico con la música. Igual puedes encontrar en el disco una canción que es rock, que es puro rock, con bajo, batería y eléctrica. Que puedes encontrar una canción más de cantautor como Paseando por la vida, que algo más flamenquito con palmitas, una rumba. Vale, pues Torresanto, te he conocido, hemos hecho un repaso a tu vida, que como hemos dicho no ha sido fácil, pero la música te ha ayudado. Estás sacando este disco, lo estás promocionando, estás sacando nuevo disco, me has tocado la primera canción Paseando por la vida, quizá es la que has destacado porque esa canción es la que da título al álbum y ahora estás produciendo tu otro disco. Sí, ahora disco. Vamos a sacar un single. Un single sí. es Sé Valiente. Ser Valiente. Ser Valiente. Sí, que es un tema que... ¿Y lo puedes avanzar? No. ¿Os puedo cantar un trocito? Un trocito, vale. Pues si Ser Valiente. Sí, sobre todo porque... claro, paseando por la vida nos has mostrado lo que eres, en qué estado de ánimo te encuentras. Ajá. Y ser valiente quizás sea una declaración de intenciones. Estás diciendo que ser valiente, pero ¿para qué? Y eso es lo que nos gustaría escuchar en ese trocito y luego... Si quieres te cuento un poco porque... Y luego, la efectivamente, pero después de escucharla, ¿vale? ¿Vale? Vamos a dejarla bien correcta. Qué oído musical hay que tener para afinar la guitarra. Yo sería sin diapasón, sería, vamos, incapaz. Ser valiente es respetar a los demás. Derribar esa pared, empezar a mano más. Ser valiente es no faltar nunca la verdad. Es gritar y defender a quien te pueda necesitar. Ser valiente es cultivar nuestra bondad. No es más fuerte quien el primero quiere pegar. Ser valiente es valorar al resto de la gente. Somos iguales pero diferentes. Ten lo presente, que ser valiente es procurar buen rollo y buen ambiente. Todos nacemos siendo buena gente, así que busca bien entre tu mente y sé valiente. Precioso, preciosa letra. Esa es la mitad. La mitad de la canción. Ser valiente. ¿Por qué? ¿Por qué has necesitado decir a la gente cómo deben comportarse? Pues te explico la historia. Es muy bonita. En 2021 tuve la suerte de que me llamaron del ayuntamiento para sustituir a un conserje en el Colegio Casablanca, aquí uh-huh. en mi barrio, de toda uh-huh. la vida. De hecho, yo iba al colegio de al lado, que era la Usian Mars. Entonces me dije que sí, por supuesto, y estuve allí 5 o 6 meses compartiendo una etapa bastante dura en la docencia, porque era la época post-COVID, con las mascarillas y tal, pero yo enseguida, a la semana o 2 semanas, ya todo el colegio sabía que yo era cantautor, que yo tocaba la guitarra, que cantaba, y ya estaba llevándome la guitarra para cantar cada semana con un curso. De hecho, alguna canción mía la propusieron para estudiarla en el tercer trimestre y todo. Y a todo esto, pues una profe del cole, Miriam, que fue hace unos meses madre, le envío un besito desde aquí, vino y me propuso, oye, ¿por qué no escribes una canción que trate de ser valiente? Enfocada a explicarle a los niños qué es ser valiente. Qué bonito. Me fui a mi casa, me puse a pensar en lo que habíamos hablado, lo que yo estaba viviendo ahí en ese momento también, claro, todas las historias de los coles, pues claro, el niño conflictivo, pero resulta que está falto de cariño. Sí. Por eso, al final, sí, me salió esa letra. Y la verdad es que hasta el día de hoy creo que es una de las letras más completas que he conseguido hacer y todo inspirativamente, ¿sabes? A raíz del reto de Miriam, escribe una canción de ser valiente. Dije, pues mira, digo, y se va a llamar Ser Valiente, porque ¿quién no quiere ser valiente? No, desde un niño hasta una persona mayor. Por supuesto. Solo se trata de tener claro qué es ser valiente. Eres un auténtico maestro, ¿eh?, de la vida, bueno. Torre Santo, es cierto. Con tus letras, las actuaciones, ¿las tienes programadas? ¿Tienes actuaciones programadas? Sí, de hecho, este mismo sábado voy a cumplir uno de los sueños de mi vida, que era tocar en La Cuna, aquí en el Raval. Casualidades de la vida, fue el lugar donde yo hace 20 años exactos entré, y estaba tocando precisamente el hermano de Rosa, que es amigo mía, Juanma. Estaba tocando con su grupo unas canciones del barrio. Y yo entré por la puerta y dije, eso me gustaría a mí hacerlo algún día. Y a día de hoy, pues no había tenido la casualidad de tocar en La Cuna. Y ya este sábado vamos a cumplirlo. Pues vas a tocar. Allí vamos a tocar esta canción completa. Qué bonito. Y aparte los asistentes podrán uh-huh. escuchar la grabación en primicia cuando acabemos el concierto. Pues ¿sabes qué? Nos vamos a ir ya y en estos minutos que he estado contigo, Víctor ha estado presente. Sí. Y yo estoy segura que has dedicado una canción a tu hermano. Sí, Estoy segura. Es una de las cosas que llevo encima yo, que... La llevas. Desde que se fue, yo siempre he notado que estaba aquí, pero ahora que ha pasado el tiempo y hemos salido un poco del duelo, de la depresión y tal... Claro. Es como que lo siento más cerca todavía. ¿Y lo podrás resucitar aquí? ¿Podrás cantarle a tu hermano? Claro. Pues con eso terminamos, Torre Santo. Muchas gracias y encantada de conocerte. Os voy a cantar Aquellos sueños, que es un tema que hicimos juntos, donde él dejó unas frases en rap que son su epitafio. De hecho, en su propia lápida están. Él quería que fuera así y así ha sido. Así que Aquellos sueños para todos vosotros y para él. La verdad es que vosotros sois inmortales, eternos. ¿Qué estoy haciendo yo? Nunca te lo has preguntado, pero mira tú por dónde hoy la vida te ha contestado. Creías que era todo un juego, pero este juego se ha acabado. Compraste muchas flores y al final se han marchitado. Oh, se han marchitado. Piensa que hay un juez que no se compra con dinero, que es el tiempo, que es el tiempo, que es el tiempo. Tatúate en la sien que no se pierdan con el viento aquellos sueños, aquellos sueños, aquellos sueños. Enséñate a cuidar lo que tú tienes ya. Aprende a valorar la palabra amistad. Tienes que respetar tu cielo, tierra y mar, tu raza recordar, se llama humanidad. ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién tiene la llave de la puerta de la eternidad? Si alguien ya te va a escuchar, cuando aquí todo se acabe, esta letra te recordará. Piensa que hay un juez que no se compra con dinero, que es el tiempo, que es el tiempo, que es el tiempo. Tatúate en la sien que no se pierdan con el viento aquellos sueños, aquellos sueños, aquellos sueños. Antes de irte, deja tu huella. Nunca te olvides de dar todo lo que llevas. La felicidad no vale monedas, y solo verdadera si la entregas. Antes de irte, deja tu huella. Nunca te olvides de dar todo lo que llevas. La felicidad no vale monedas, y solo verdadera si la entregas. Piensa que hay un juez que no se compra con dinero, que es el tiempo, que es el tiempo. Tatúate en la sien que no se pierdan con el viento aquellos sueños, aquellos sueños. Piensa que hay un juez que no se compra con dinero, que es el tiempo, que es el tiempo, que es el tiempo. Tatúate en la sien que no se pierdan con el viento aquellos sueños, aquellos sueños, aquellos sueños, aquellos sueños. La la la la la la la la la la la la la la. Sueños. La Glorieta con Rosmarie Alonso.